Bienvenidos amigos, todos, es un honor para mí estar animando este programa desde radioleufu.com hacia todo el territorio regional, nacional y por qué no decirlo, al mundo. Le envío un gran saludo a toda la gente que me está escuchando desde Islas Canarias, desde Australia, desde Santiago, Concepción, a toda la gente que está apoyando todo este proceso de reinsertarnos, ¿cierto?, a la vida cultural de Concepción. Y bueno, hacer un poquito de aporte en esta vida tan linda que hay en esta ciudad, ¿no? El programa del Baúl de los Vinilos significa que es una búsqueda, es un recoger tesoros desde los olvidados discos de vinilo y entregárselo a ustedes en vivo y en directo todos los lunes de 16 a 17 horas por esta vía radioleufu.com. Por ahora estamos transmitiendo en plataforma de ordenadores de escritorio o computadores, como le llamamos aquí en Chile. Y luego ya tendremos habilitado el sistema para dispositivos móviles, en iPods, celulares, móviles, iPads y todas esas cosas. Así que bueno, los invito a escuchar atentamente. La selección que he hecho hoy es para iniciar un lindo viaje, un viaje nostálgico. Partimos, ¿cierto?, con el tema de que abre el disco de Gustavo Cerati y Melero, ¿cierto? Un viaje por el universo, invitándolos también a dar un viaje por este universo de la música. Y otro que nos está invitando también a dar un viaje fantástico es el señor David Bowie, recientemente pasando a otra dimensión espiritual, ¿cierto? Y nos vamos a ir con el tema del disco Lodger, es el tema que abre el disco Lodger del año 1979, llamado Fantastic Voyage. Así es que disfruten esta música. Somebody's depression, and I don't want to live with somebody's depression. We'll get by, I suppose. It's a very modern world, but nobody's perfect. It's a moving world, but that's no reason. Shoot some of those missiles. Think of us as fatherless scum. It won't be forgotten. Say anything nice again, we'll wait. And the wrong words make you listen in this criminal world. Remember, it's true, a loyalty is valuable. Our lives are valuable too. We're learning to live with somebody's depression, and I don't want to live with somebody's depression. We'll by, I suppose. But any sudden movement, I've got to write it down. They wipe out an entire race, and I've got to write it down. But I'm still getting educated, but I've got to write it down. And it won't be forgotten, 'cause I'll never say Bueno, y ahí teníamos a David Bowie con Lodger, su disco Lodger, ¿cierto?, del año 69, el tema Fantastic Voyage. Y ahora vamos a seguir con la música de Pedro y Pablo, un dúo argentino del año también 70, sacado directamente del baúl de los vinilos, hacia lo que fue su disco debut y despedida, podemos decirlo, Melimelum, donde hacen un rescate un poco del hipismo tardío en Argentina, inspirado muy de cerca por Charly García, ¿cierto? Y bueno, los dejo con un poco de En el otoño de Melimelum. Esto está dedicado a nuestros auditores en Australia. Otoño, las hojas caerán por el camino, resecas quedarán. Patos silvestres al norte volarán. Lluvia de Thank you. Ahí teníamos al bellísimo tema En el Otoño de Beli Melu, año 1976, Argentina, los ex integrantes de Pedro y Pablo, ¿cierto? Haciendo una música un poco folk, muy bella. Y con mucho ánimo de buscar, desvelar todo lo que nos deja el baúl, nos vamos a ir a España, al sur de España, Andalucía, a descubrir a uno de los músicos más importantes de la música gitana en el mundo, en el siglo pasado, ¿cierto? Estoy hablando de Camarón de la Isla. Hace muy poco en la ciudad de Concepción se presentó el documental del año 2014, Paco, sobre la vida de Paco de Lucía, ¿cierto? El famoso guitarrista que acompañó también un tiempo a Camarón. Y bueno, los dejo sin más con Camarón de la Isla en El Baúl de los Vinilos. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara, estaba del monte. Ya sin quiero verte de día y de noche. Ay, como el agua, como el agua, como el agua. Yo te sé mi brazo al hombro. Si lo quieres y tú, fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. El agua es el tema que daba título al reciente corte que escuchamos en Radio Leufu, en El Baúl de los Vinilos. Estamos transmitiendo completamente en vivo en Concepción, en la ciudad de Concepción, Chile, para todo el territorio nacional y el mundo a través de internet, solamente hoy por computadores, ¿cierto? Que tenga Flash Player instalado. Y este es un homenaje, ¿cierto? A toda la música en vinilo que puedo rescatar de el baúl de los vinilos. Ahora vamos, bueno, eso de eso, ahí pasó Paco Lucía con Camarón de la Isla, el gran cantador español, ¿cierto? Y ahora vamos a la psicodelia norteamericana del año 67 con el debut de la banda californiana The Doors, un tema que me gusta mucho que se llama Alabama Song, y está completamente en vivo esto, así que lo disfruten. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, teníamos al señor Robbie Krieger, John Densmore, y el potente vocalista Jim Morrison, ¿cierto? De la banda The Doors, California, 1967. Disco debut de esta banda que transformó el concepto de rockstar y el salvajismo impulsado, ¿cierto?, por la música a la gente joven de esa época. Recordemos que el año 60 todavía era una transición ser joven, ahora todos quieren ser jóvenes, pero los que nunca dejan de ser jóvenes son nuestros adorados, imitados, nunca igualados, que trascendieron la música para siempre en todos nuestros corazones, ¿cierto? Los Beatles. Vamos a dejarlos con una de las bandas, un tema homenaje al señor, al Dr. Roberts, que es el personaje clave en la psicodelia de los Beatles, que les dio la primera dosis de LSD para integrar todas esas experiencias psicodélicas, ¿cierto?, a la música. En este caso, mucho más allá, se fueron con Sgt. Pepper y todo lo que vino después, pero este tema es particularmente interesante porque es un homenaje al Dr. Robert. Que lo disfruten. curioso homenaje al Dr. Robert, ¿cierto? El primer agente de la psicodelia de los Beatles. Los vamos a dejar ahora con una canción dedicada a todos los chilenos, ¿eh? Y a toda la gente que está en un sistema un poco siniestro. Y es el señor Charly García, y nos siguen pegando bajo. Por ahí pasaba nuestro querido Charly García en el baúl de los vinilos. Ahora los vamos a dejar con otro argentino talentoso que lamentablemente se nos fue muy temprano de esta tierra. De líder de la banda Sumo, señor Luca Prodan, italiano, radicado en Escocia e Inglaterra, ¿cierto? Por un par de años, compañero de curso del Príncipe Carlos, ¿quién lo iba a decir? Y ha vecindado en Argentina, ¿cierto? Durante fin de los 70, principio de los 80, haciendo una extraña mezcla entre el música ligada a Joy Division, ¿cierto? Un poco al ska, al reggae y también, ¿por qué no decirlo?, al punk. Nos vamos con una rola, ¿cierto?, de Sumo, llamado Estallando desde el Océano, Bir Narisi. It's so long, you know. Just had to do something about it. Thought, you know, just

absolutamente en vinilo todo este programa, una banda de los 90 que transformó la música Britpop, ¿cierto? Como venía sonando, a algo un poco más melódico y algo quizás un poco más íntimo y, por qué no decirlo, también foráneo a la corriente londinense o manchesteriana de la música británica. Los voy a dejar con los integrantes de Travis, una banda de Glasgow, y una canción un poco más optimista, ¿cierto? Las flores en la ventana, Flowers in the Window, aquí en el baúl de los vinilos en Radio Leufu. Snowman, I was told, but there was no one there to hold. Before I swore that I would be alone forevermore. Wow, look at you now, flowers in the window. Such a lovely day, and I'm glad you feel the same. Just to stand up out in the crowd, you are one in a million, and I love you. Let's watch the flowers grow. There is no reason to feel bad, but there are many seasons to feel bad, sad, mad. It's just a bunch of feelings that we have to hold, but I am here to help you with the load. Wow, look at you now, flowers in the window. It's such a lovely day, I'm glad you feel the same. Stand up out in the crowd, you are one in a million, and I love you so. Let's watch the flowers grow. So far away from there, and there is time, time, time to plant new seeds and watch them grow. So there'll be flowers in the window when we go out. Look at us now, flowers in the window. Such a lovely day, and I'm glad you feel the same. 'Cause you stand up out in the crowd, you are one in a million. En el baúl de los vinilos escuchamos recién a Travis, ¿cierto? Una banda de Glasgow, la que nos trae muchos recuerdos porque hicimos un paso por Glasgow hace un par de meses y la Javieta realmente suena así. Este disco estuvo producido por el señor Nigel Godrich, el mismísimo que catapultó la fama a la gran banda Radiohead, que por estos días sacó un nuevo disco, ¿cierto? También nos va a traer de gira a Radiohead por tierras latinoamericanas muy pronto. Hablando de música británica, traigo una de las bandas también quizás íconos de la del Britpop noventero. Estoy hablando de Blur. Blur, que hace poco sacó también un disco llamado The Magic Whip. pero que en esta ocasión, rescatado del baúl de los vinilos, vamos a escuchar uno de sus temas más importantes y probablemente el más querido de sus seguidores, que se llama Beetlebum. Beetlebum es una canción dedicada a su exnovia Justin Frischman, que lamentablemente estaba muy enganchada con la heroína, o como le dicen en España, el caballo. Beetlebum es una apología, ¿cierto?, a ese momento tan nefasto de muchas personas que pasan por la drogadicción. Les envío un abrazo a todo el mundo, a todos los que nos están mandando mensajes, a quienes nos están escuchando desde otras latitudes, y agradecerles por su sintonía. Vamos entonces con Beetlebum de Blur. I'm just a slave.

my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, dance with me. Ahí pasaba en vivo desde los vinilos, del baúl de los vinilos, La Dama y el Vagabundo, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, ¿cierto? En esta tarde de vinilos aquí en Radio Leufu. Les quiero agradecer personalmente a toda la gente que me está mandando mensajes, en especial, ¿cierto? Al grupo del Proyecto Bermud, que se hace normalmente en Concepción. En octubre de este año se va a hacer una nueva versión del Proyecto Bermud, ¿cierto? Donde recuperamos todos los cines antiguos de la ciudad y se revalorizan con nuevas películas, nuevas propuestas y la gente puede acudir gratuitamente a disfrutar esos espacios. Felicidades a Jorge Arancibia, a Isabela Sichero, a Fernando de la Jara, a María José Mendoza y a Francisco Arias por esta reunión y gracias por sus saludos. Sinceramente estoy muy impactado por la forma que está llegando esta música del baúl a muchas personas. Ahora los voy a dejar con un dúo alemán de Nuremberg llamado Busu Ayu. Busu Ayu cultivan una música más, por así decirlo, down tempo, pero con muchas raíces latinoamericanas también, donde interactúa la música electrónica con los sonidos locales. Esto también va dedicado a la gente del Grow Shop que nos está escuchando y va con mucho cariño. Disfrútenlo. We'll be right back. En el baúl de los vinilos pasaba Buzo Bayou, el dúo alemán de Nuremberg, con el tema Night Over Manaus, las noches sobre Manaus. Y cerquita de Manaus, bueno, está Bahía, ¿cierto? Bahía es una ciudad maravillosa en el norte de Brasil. Y de ahí nace una tremenda cantante que no nació pequeña, nació muy grande. Nació junto a Gilberto Gil, Caetano Veloso, María Bethania y Tom C. haciendo un debut. Imagínense ese nivel de tropicalísimo en el año 64, ¿cierto? Estoy hablando de la señorita, bueno, señora a esta altura, Gal Costa, con su disco debut, Gal, simplemente Gal, o también conocido como 1969, el cual contiene varias colaboraciones, entre ellas la que vamos a escuchar con Roberto Carlos y Erasmo Carlos, una bellísima canción bastante psicodélica, pero con una letra muy profunda sobre las personas y cómo debemos comportarnos con las personas para que nos traten bien. Lo dejo con Si você pensa, de Gal Costa. Se você pensar que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama, acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. Daqui pra frente tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Seu orgulho não vale nada, nada. Você tem a vida inteira pra viver. Que é ruim, é melhor pensar depressa e escolher antes do fim. Você não sabe e nunca procurou saber que quando a gente ama pra valer, o bom é ser feliz e mais. Acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. Daqui pra frente tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Seu orgulho não vale nada, nada. Você tem a vida inteira pra viver, saber o que é bom e o que é ruim. É melhor pensar depressa e escolher antes do fim. Bueno amigos, del baúl de los vinilos, espero que les haya gustado este programa, está hecho con mucho cariño. Es revalorizar el formato de discos de vinilo y compartir un rato agradable con todos ustedes. Agradezco mucho sus saludos, agradezco al equipo de Radio Leufo que me haya abierto las puertas, a Marky, a Pedro Antivil, a Lucho Enviado, a todos las figuras que tenemos acá dándolo todo por la cultura local. Me voy a despedir en esta ocasión con quien partimos, con Gustavo Cerati, que sacó unas bellas reediciones en disco de vinilo hace poco, después de su muerte, ¿cierto? Vamos a escuchar el disco Bocanada, el tema que abre el disco, que se llama Tabú. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa del Bol de los Vinilos, y el podcast estará disponible en breve, ¿cierto?, durante la tarde, para que lo puedan escuchar si les gustó. Y si no, pueden seguir otros programas también de la Radio Lefu, que estarán también muy bonitos. Tabú, entonces, con Gustavo Cerati. Nos vemos el próximo lunes de 6 a 7 en el Baúl de los Vinilos. Buena semana, chicos y chicas. Hasta alcanzarte y vencer.